bailar. Oye, le puse de todo un poco para que puedan bailar. Y me sabe a coco, me sabe a aguardiente. Ay, me vuelve loco y le gusta a la gente. Qué vaina tan buena y te pongo a gozar. Del 11 de noviembre hasta mi carnaval. Cuando yo la estoy cantando, me dan ganas de tomar, oye. Cuando yo la estoy cantando, me dan ganas de tomar, oye. Y la gente vacilando, todo el mundo va a gozar, oye. Y la gente vacilando, todo el mundo va a gozar, Que baile el alcalde y lo baila la gente. Lo baila hasta el cojo y hasta el presidente. Lo baila hasta el cura y se pone en ambiente. Y los niños bailan mi ritmo caliente. ¡Sí! Este ritmo loco que me acabo de inventar, lo bailan en Puerto Rico y también en Panamá. Todos los latinos se pusieron a gozar. Ay, desde Argentina y llega hasta Canadá. Acabo de inventar, lo bailan en Puerto Rico y también en Panamá. Todos los latinos se pusieron a gozar. Ay, desde Argentina y llega hasta Canadá. Loquito, loquero. Cuando yo la escucho me tiembla hasta el cuero. Checo, loco, loco, loquito, locazo. Que muevan las piernas y levanten los brazos.